El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, una vez más, de los bichos Buri. Estamos grabando un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es evidente que en el videojuego, por sus orígenes y al público al que se dirigía, aún tiene mucho trabajo por delante en materia de representación. El número de personajes femeninos sigue siendo alarmantemente escaso. Incluso hay ocasiones en las que el tratamiento que se hace de ellos pasa por cosificarlas. Y si miramos en los organismos, en la organización interna de las empresas, pues la cosa no es mucho mejor. Estamos lejos de una igualdad real, de la equiparación salarial y de que las mujeres no tengan que enfrentarse a más obstáculos que un hombre para desempeñar el mismo trabajo. Y esto también ocurre aquí a pie con las jugadoras. Nadie debería cuestionarlas, dudar de su capacidad simplemente por ser mujeres o acosarlas en redes. Es terrible vivir con miedo, callada o no saber si opinar en un entorno que en ocasiones se presenta de manera hostil. De verdad, hay que acabar con todo eso de una vez. Sin embargo, yo soy positivo. Imágenes como la de estos días, con manifestaciones en las calles, casos que se denuncian y situaciones que ya no toleramos, me hacen ver que la sociedad ya no se permite cerrar los ojos ante una realidad que es imparable. Son tiempos de cambio. Y ojalá en un futuro cercano, ejemplos de personajes como Ellie en The Last of Us o Aloy en Horizon Zero Dawn no se puedan contar solo con los dedos de las manos, sino que se conviertan en la norma. Quiero creer que este escenario es posible y cada día estamos un poquito más cerca. Y hoy vamos a hablar de videojuegos, de buenas noticias. Vamos a tener una compañera como Marta hablándonos de narrativa. Imagino que ella también tendrá una opinión sobre el tratamiento que se ha hecho históricamente de ciertos personajes en este querido medio, pero nosotros iremos por partes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida una semana más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues yo creo que ya podemos decir oficialmente que empieza la temporada de caza mayor, por así decirlo, porque el otro día cuando ya anunciaron que Halo 1 entraba en el Game Pass, dije, ya está, ya no hay quien nos pare. Empezamos con esto, vamos a seguir ahora con Ori, dentro de nada Animal Crossing, Doom, Final Fantasy, o sea, ya no va a faltar el tiempo para todo. Y has dicho la palabra clave, porque aquí ocurrió una cosa. Sí. La primera, nada más empezar. Perfectísimo. Aquí me voy a meter yo. Porque de repente llega el lunes pasado, después del domingo, te levantas, me llegan un montón de notificaciones y toma, Square Enix en la cara, te da una demo de Final Fantasy VII Remake. ¡Wow! Hicimos un directo, está disponible en nuestro canal de YouTube, pero Aitor, ¿cómo lo viviste todo aquello? Pues me gustó mucho. Me esperaba, como dije en aquel directo, que iba a ser el mismo tramo que jugamos en Madrid, pero no, fue un tramo bastante más amplio, diría yo. Y me gustó mucho el sistema de combate, cómo se integra el tema de que se pare el tiempo o vaya mucho, mucho más despacio para poder elegir el cambio entre Barret y Cloud. No sé, me ha causado muy, muy grata impresión. Ahí lo voy a jugar el día 1. Y desde luego que lo que si le puedo sacar una puntilla es el tema mítico de batalla de Final Fantasy, que sale muy poquito, ¿no? Pero entiendo que la versión final lo escucharemos mucho más. Tiempo al tiempo, ya tendremos sí. Ocasión de degustarlo todo, además todo esto uniéndose con ese informe que estamos preparando, sí. Pero quiero decir una cosa, y es que he escuchado mucho por Twitter decir que la demo era muy fácil, que eso lo habían transformado en un machacabotones. A mí me parece que son comentarios totalmente infundados. El boss me parece una cosa... ¿A ti te mataron? No, pero me vi que se me acababan las pociones y las colas de Fénix. O sea, estuve a puntito de decir, pues no, que esto no lo paso yo. Pues o sea, que lo pasé mal, a mí sí que me mataron. Y además en directo, que quedé fatal, quedé, vamos, todo, o sea, cualquier atisbo que tenía yo todavía de prestigio lo perdí en aquel momento. Pero nosotros, que lo habíamos jugado en la Madrid Games Week, que era una versión más recortada de todo esto, solamente con aquel enfrentamiento... A mí me pareció más fácil, o puede ser que yo estaba más concentrado por aquello de que había que aprovechar cada minuto claro. Que teníamos, y me encanta que es que el juego te obliga a ir cambiando de personaje, a hacer como una especie de coreografía, a bailar, de repente cojo a Barret, ahora paso a Cloud, que no es mi favorito, es Cloud y voy a muerte con él, no, es que tienes que utilizarlo. Claro, porque si no se te rellena la barra del que no controlas. O sea, que hay que darle un poco de juego a todos ellos si quieres sacar el máximo partido. Y desde luego, como digo, no me parece para nada tachar este juego de casi como si fuese un beat 'em up, de apretar botones a lo loco. En absoluto. Me parece la decisión más inteligente y arriesgada, hay que decirlo así, que han tomado con acierto, porque está ese modo clásico que han metido, modo por turnos de toda la vida... Pero es que se siente que no es necesario. Esta es la evolución es un poco... natural. No lo he llegado a probar ese modo por turnos que, por así decirlo, como decía la descripción, los personajes se mueven solos y tú simplemente te dedicas a navegar por la barra de comandos. Eso me recuerda un poco, no sé si lo ves tú así, al primer Xenoblade Chronicles, ¿no? Sí, yo no había caído en esa comparación. Al final no deja de ser un guiño al fan clásico inmovilista que quiere el mismo juego del 97, cosa que, esta es mi opinión muy personal, ¿eh? Yo lo veo absurdo, porque el del 97 siempre va a seguir ahí. Y son cosas que, oye, si puede acercarlo a nuevo público y seguir siendo fiel a sus raíces, es que aquí hay estrategia. Hay enemigos que solamente puede darles Barret por la altura o por la distancia. Eso es. Y está genial. Pero bueno, que wow, madre mía, si ya estamos hablando de Final Fantasy VII en el minuto 7 de programa, yo no sé. En el 7, claro, tenía que ser en el 7. En el 7, por supuesto. No, pero vamos a seguir con las presentaciones, que hay otros que están aquí muy callados. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Yo creo que porque os he dado el toque en el chat, si no, no paráis de hablar con el tema de aquí de Final Fantasy, que me parece súper apasionante. Yo tengo reservado, no por mí, sino por ti, tengo reservada mi versión en Amazon, así que también estoy deseando llegue a esperarlo y que llegue pronto. Y yo quería comentar, aparte de esto, es esta temporada tan, tan especial que estamos empezando, porque empezamos sin hacer mucho, pero llevamos una época de no parar. Yo este fin de semana, el viernes hicimos un directo por Twitch de Los Piratillas, que está por ahí, si alguien lo quiere ver, de Sea of Thieves, que me lo pasé muy bien. Ayer tuvimos reunión con los mecenas, una cosa muy bonita, algo muy... Qué bonito, ¿verdad? Qué bien lo pasamos. Me pareció algo muy... Además, muy para nosotros, ¿no? Algo muy... Yo qué sé, a mí es que me gusta mucho la... Nuestra gente me llega el cocoro. Y ahora esto, ¿no? Hoy día de grabación, viernes, sábado, domingo, fin de semana completo. Pero es que además, si te pones a pensarlo, a la hora del contenido que estamos generando, estamos en una vorágine. A mí ya me han llegado varias veces comentarios de madre mía, ¿cómo vais? Si no me da tiempo a escucharlo todo, tal. Estamos a un nivel bastante alto. Llevamos solo 3 meses del año y yo creo que estamos, yo qué sé, yo me veo que la máquina no para. Y estoy muy contento por cómo vamos nosotros, cómo lo llevamos, porque yo no estoy para nada quemado, y por la recepción de la gente. Estoy muy, muy a gusto de ver que la gente responde, que les gusta, Y nada, pues que la cosa siga, que el ritmo no pare. Yo también es que soy una persona que no se está quieta. Entonces, precisamente disfruto de hacer muchas cosas y cosas diferentes para no aburrirnos. Y de eso, desde luego, nadie nos puede criticar o decir lo contrario, porque hacemos de todo. Puede gustar más, puede gustar menos, porque ahí no podemos entrar. Pero casos como el de ayer, esa reunión de mecenas que era compartir entre todos esos testimonios del juego de nuestra vida... Y yo saqué un mensaje tan valioso que ojalá lo pudiese escuchar todo el mundo, que fue algo que ya sabemos, pero que a veces parece como que se nos olvida y nos centramos en tonterías como la resolución en los FPS. Y son los valores que promueven los videojuegos. Cómo los asociamos a momentos de nuestra vida, cómo nos hacen crecer como personas, cómo nos acompañan en los buenos y en los malos momentos. Y que con el paso del tiempo nos acordemos de esas obras con una sonrisa. Y eso es una cosa que aprendí yo ayer con los compañeros, ¿eh? Sí, sí. El tener videojuegos como referente, como punto de partida de un ascenso personal, cada uno, es algo que no todo el mundo puede decir. Pero una vez que lo dices, lo vives de una manera diferente. Yo creo que el que vive videojuegos sabe de lo que estoy hablando y no hay ninguna tontería pensar que los videojuegos son un modo de vida positivo y alegre. Y cuando uno ve gente tan valiosa opinar sin saberlo, porque ellos no sabían lo que iban a decir los demás, y empezando a decir eso, esas cosas tan bonitas, tan internas, tan de verdad, tan puras de cada uno, a mí me hizo sentir muy, muy bien, muy contento y muy gratificado de reunirme con gente tan válida en un mismo proyecto. Sí, yo la verdad es que empaticé muchísimo con algunas historias. Se me viene a la mente el caso de Fepe Yos, ¿no? Que nos hablaba de México, de cómo se vivía esta realidad del videojuego, de cómo se agrupaban las comunidades. No sé, es importantísimo aprender de este hobby que tanto nos gusta. Que nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? Somos uno más, o sea, somos... Oye, igual que ellos, si tuvieran un micrófono, no me creo más que nadie y me encanta aprender de las experiencias vitales de otros. Pero bueno, vamos a seguir, porque Atreides también está muy callado, imagino que te está deseando hablar también. Y bueno, sí, porque es que la reunión de ayer fue bastante emotiva en algún momento. A mí me gustó mucho lo que comentabas de Fepe Yos, pero también tengo que reconocer que me llegó mucho. No recuerdo, y le estoy dando vueltas, quién era el que lo dijo, cuando estuvo hablando de su experiencia vital, cómo el videojuego le ayudó a salir de un mal momento por la separación de sus padres, que también sí, me recuerdo. No voy a decir el nombre, por si quiere mantener al vale, rato del público, efectivamente, pero yo sí me acuerdo lo importante y fue es muy eso, bonito. Que fue muy bonito y que transmitió un poco, o sea, transmitió su experiencia y con la que no me quedó más remedio que empatizar porque me pasó algo similar, pero además... Es un testimonio de los juegos, de lo que pueden llegar a hacer y lo que pueden llegar a ayudar. Tantas historias que vemos de los juegos, que si son violentos, que si promueven la violencia, que si un juego tan, tan bonito y tan sencillo como un Final Fantasy lo asocian a un asesino con una katana, que si todos los tiroteos los asocian a los videojuegos. No está mal ver también, no solamente todas esas juegos que ayudan a educar y que ayudan a superar el cáncer, por ejemplo, con juegoterapia o así, sino a nivel más personal, una persona que sin ninguna de estas historias, simplemente un juego le ayudó mucho a salir adelante. Me gustó mucho, la verdad. ¿Y qué juego? Final Fantasy, si es que... Por supuesto, no podía ser otro. Lo tenía que decir, lo siento. Bueno, que yo soy Sergio Tur, que hoy vamos a hablar del videojuego en todas sus perspectivas, toda su amplitud de miras, y que, hilándolo con todo esto, hay que decir que este mes tenemos un patrocinador que es Adidas, y es verdad que aquí en el programa hemos hablado como muchas veces de la gamificación, recuerdo aquel caso de Ring Fit, y de lo que supone llevar el juego, como nosotros lo sentimos y lo vivimos, a nuestra vida cotidiana. Pero es que cada vez parece como más claro que eso va a ser el futuro. Y de hecho Adidas, bueno, acaba de estrenar una plantilla que lo que hace es que sincroniza la actividad futbolística con los retos de FIFA Mobile. Y esto permite al usuario pues desbloquear logros, mejoras en las características dentro del juego. Y esto se llama Adidas GMR. Y a mí me recuerda a esas películas futuristas que veíamos de pequeño, no solo por la parte de la innovación, sino también porque matas dos pájaros de un tiro. Haces deporte con estas plantillas y encima luego esos datos los puedes trasladar a tu móvil para ver los progresos en FIFA Mobile. De esta forma, ya digo, Adidas GMR fusiona lo mejor del fútbol real de toda la vida con el entretenimiento del juego de una manera pues que no habíamos visto hasta ahora. Yo, a mí no se me viene ningún caso, ¿eh? Así que bueno, que se acabó eso de salir con los amigos con lo primero que pillas. Ahora te llevas estas plantillas de Adidas GMR y es el momento de pasar al siguiente nivel. Para más información, que bueno, que lo mejor es dirigirse a su web, adidas.es/GMR. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo el tema de la colaboración, que Adidas comentaba esto del patrocinio con la suela inteligente, sonaba ciencia ficción, ¿verdad? Desde luego. A mí me recuerda un poco, cuando lo ibas comentando, yo de pequeño tenía un cachivache, los que hayáis visto la serie de Digimon lo recordaréis, que te lo sacabas a la calle y te contaba los pasos. Y con eso hacías batallas y tal. ¿Podómetro? Sí, como si fuera un podómetro. Y me recuerda un poco a esto, ¿no? Aunque dejes de jugar en la consola o en el móvil y tal, el poder seguir haciendo cosas de manera, por así decirlo, pasiva. Sí, es una forma de aprovechar el tiempo, que muchas veces es muy limitado. Así que ahí está Adidas GMR y nosotros vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. La espera para jugar a The Last of Us 2 está haciendo muy dura, que se lo pregunten a Aitor, pero parece que el contacto con la saga no va a acabar con esa esperada secuela. HBO ha confirmado la producción de una serie que cuenta con importantes personalidades encargadas de su creación. Y por cierto, aquí hablamos mucho del streaming, que si el streaming va a ser el futuro, la nube. Pero lo cierto es que es un escenario con el que convivimos a diario, como demuestra GeForce Now. Sin embargo, algunos estudios se han alzado en pie de guerra contra Nvidia, amenazando con poner fin a las posibilidades del servicio. Y tenemos más noticias como la última acerca del E3 y las numerosas espantadas de empresas y anunciantes que hacen peligrar la feria. Os lo contamos luego en profundidad y esta semana ponemos en el foco del debate los sistemas de karma en los videojuegos, esa mecánica que nos permite convertirnos en seres moralmente buenos o malos en función de nuestros actos. Y quédate como siempre hasta el final porque Marta García nos da una nueva lección de narrativa con la que estoy seguro de que vamos a seguir aprendiendo. Todo esto y mucho más como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y sin duda ha sido la que para mí es la noticia de la semana, porque HBO, el canal de pago responsable pues, de grandes éxitos que todo el mundo conoce y que forman parte de la cultura popular, como Juego de Tronos, The Wire o Los Soprano, ha anunciado que van a emitir una serie de televisión de The Last of Us, el aclamado juego de Naughty Dog en colaboración con Sony Pictures. Para la producción, de hecho, cuentan con nada menos que Craig Mazin, que es creador de la serie Chernobyl, muy recomendable, y el propio Neil Druckmann, el director creativo y guionista del juego. Y hay que decir que este será también el primer proyecto para televisión de PlayStation Productions, si bien ya se había anunciado, creo que aquí lo comentamos hace unos meses, esa serie basada en Twisted Metal que se está llevando a cabo. Mientras que, por otra parte, ya aprovechamos e hilamos todo, otra saga de Naughty Dog, Uncharted, va a empezar su rodaje, al fin, después de tantos desatinos, dentro de pocas semanas, recordemos, con Tom Holland como Nathan Drake y otros actores como Antonio Banderas en su reparto. Pero habrá tiempo, imagino, en otras semanas de hablar de todo esto, porque hoy el protagonista ha sido The Last of Us, pero no por el juego, sino por la serie de televisión. ¿Qué pensáis de todo esto? Pues que yo creo que le viene como anillo al dedo. Si no iba a ser a modo de película, como comentabas con Uncharted, aunque está sin director, por lo que sé, al menos en forma de serie, que se puedan explayar bien en forma de varios capítulos con este universo. Veremos si toma referencias de la trama del propio juego o nos iremos a eventos posteriores, ¿no? Que enlacen la primera entrega con la segunda. Yo lo que he leído de declaraciones que han concedido a medios es que se van a ceñir a la entrega original, uh-huh. Parece. Y que, claro, al hacer esta adaptación en serie, digamos que lo que se estaba preparando, ese proyecto de película, se ha cancelado. Se ha convertido la película en serie. Que yo creo que en los tiempos en los que nos movemos te permite mucho más explayarte y contar la historia que quieres contar en una serie. Estoy de acuerdo. Y además creo que es genial donde lo van a hacer. Quiero decir, que podría haber salido en cualquier plataforma, pero que sea en HBO, yo creo que para empezar da una garantía de ser una plataforma para adultos. Con lo cual no van a tener que recortar, si no quieren, ni violencia, ni tramas más complicadas, ni que pueda, ni la parte, por ejemplo, bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero quiero decir, la parte sexual y demás, nada de todo eso, van a tener que recortarlo y van a poder hacerlo. Los ejemplos son series como The Wire, Los Sopranos, Roma, Deadwood, y podría seguir un buen rato diciendo series de HBO. Tiene una calidad tremenda. Que sea Craig Mazin el que va a llevarlo a cabo, que ha hecho Chernobyl, también de HBO, pues la verdad es que me parece muy bien porque tiene mucha calidad. Pero sobre todo me alegra que esté el propio Neil Druckmann. Sí. Porque estoy harto de ver, sabéis que me gustan mucho los cómics, pues estoy harto de ver adaptaciones de cómics al cine o a la tele, a las series, y que te encuentres con que los que van a hacer la película despojan de todo lo que había hecho especial a ese cómic y que le había hecho triunfar en su momento y lo convierten en una serie más de zombies o en una serie más de superhéroes, una serie más de eso. Aquí, con un poco de suerte, estando él para poder vigilar y trasladar la esencia del juego, no vas a tener solo la parte de acción, sino que vas a poder tener también la parte emotiva. A mí me tranquiliza bastante las tres circunstancias, que estén ellos dos y que estén HBO. No, y la trama en sí, yo creo que sea este juego en concreto, The Last of Us, se presta mucho a esto porque es una historia muy buena, condensada en un juego no muy largo y que tiene para darle lore la serie a lo que es la saga en sí, muchísimo, muchísimo. Hay mucho por expandir, muchas cosas que se sobreentienden pero no se ven, y para eso están las series, para ver lo que se sobreentiende de una manera más explayada y más abierta, ¿no? Yo creo que se da mucho juego el asunto, y además que es que la historia es para verla. Es una historia que yo recomiendo, y si no la pueden ver la serie, en el juego la pueden ir deslavazando. A mí es que me gusta mucho The Last of Us porque me parece una historia muy buena para ser de un videojuego, y no me imagino en serie cómo puede llegar a ser. Y ojo, por cierto, al escenario que se divisa en cuanto a adaptaciones a películas o series, porque el propio Craig Mazin es que también ha fichado como... O sea, se ha convertido en el escritor de la película de Borderlands que se está llevando a cabo. Es decir, que está metido en todo y que a ver cómo sale, a ver qué tal, pero que me parecen buenas noticias, desde luego. En Borderlands todo depende de quién haga de Jack el Guapo. Todo depende. Y de Claptrap. Hombre, yo la película de Borderlands me la imagino muy Mad Max. Claro, claro, es que ahí está la cosa. Pero ¿qué diferenciaría a una película muy Mad Max de una más? Pues el mejor personaje, el mejor enemigo que yo he visto en un juego en mi vida, el Jack el Guapo. Sí, pero es verdad. Ahora sí quiero abrir fuego yo ahora mismo. A ver. Hugh Jackman y Ellen Page. ¿Qué me decís? ¡Wow! Uf. Sí, sí. Yo firmo. Me vale. ¿Os vale? Pues subo la apuesta. Qué pena que no recuerdo el nombre, por tanto no puedo materializarlo, pero han hecho montajes en Twitter de otra actriz que se parece pero muchísimo, muchísimo a Ellie. A ver si luego os lo digo. Qué pena no poder decirlo aquí a micrófono abierto, pero que se parecía una barbaridad. También he visto de gente decir para el papel de Joel, tampoco me acuerdo del nombre del actor porque es un poco raro, pero el que interpreta o hace de Jaime Lannister en Juego de Tronos. Ah, sí, sí, así sí. Así con sí. Barbita y tal. Costa Waldau o algo así. Eso, sí. Eso es, sí, sí, ¿te sí? Puede pegar. Sin duda. Pues ya veremos. Estaba buscando mientras estabas hablando los ejemplos, pero no he encontrado exactamente cómo se llama la chica. Pero es verdad que Naughty Dog tiene una cosa muy positiva de cara a las adaptaciones, creo que lo ha comentado antes Juanjo, que prácticamente todas sus licencias se prestan mucho a convertirla en película. Quizás es porque la forma de contarlo, el desarrollo de los acontecimientos, te permite poder centrarte quizás en esas partes tan dramáticas que tienen sus juegos. Claro, son juegos que la historia la cuidan tanto como el gameplay. Y eso es muy importante. Hay juegos muy de gameplay, hay juegos muy de historia, y después hay obras maestras que son un gran gameplay, perdón, gameplay con una gran historia. Y aquí es un ejemplo clarísimo de algo muy bien hecho que se puede desarrollar a un nivel... Yo creo que aquí estamos ante la posibilidad de ver la mejor serie de videojuegos. Yo creo que es fácil que lo consigan porque hay muy buena materia prima. De hecho, yo creo que más allá de la historia en sí de The Last of Us, que la trama, bueno, puede ser la típica trama de posapocalíptica con zombies y tal, a mí me gusta sobre todo, o más quizá, el cómo se cuenta y sobre todo las relaciones entre los personajes y la, digamos, el carisma que tienen, ¿no? Sí, sin duda, todos esos diálogos, ¿no?, que tienen aparentemente intrascendente, pero que te van construyendo el personaje. Creo que es un fallo de guionista novato que tienen otros juegos, que a lo mejor quieren forzar con escenas muy puntuales o claves la relación, en lugar de ir trabajando, construyendo cimiento a cimiento desde el comienzo, para que cuando llegue ese punto no se sienta como que van de 0 a 100. Y eso Naughty Dog lo suele trabajar muy bien. Así que bueno, por cierto, me he acordado del nombre, que lo he tenido que buscar. Caitlin Dever, se llama la actriz. Buscadla. A mí me recuerda de haberla visto en Beautiful Boy, una película que está, por cierto, en Amazon Prime, que está bastante bien. Y además, si miráis las fotos, es que, vamos, seguro que lo haría perfecto. Pero de películas, vamos a algo que no es ninguna película, que ya convive con nosotros, que creo que en un responde incluso comentamos nuestra experiencia por encima. Y es que en las últimas semanas, GeForce Now, este servicio de streaming de Nvidia que permite jugar a cualquier juego de tu biblioteca en servidores externos, pues está sufriendo una sangría de bajas de las principales empresas del sector. Square Enix, Capcom, Electronic Arts, Activision, incluso Rockstar han decidido retirar sus juegos, todos ellos además coincidiendo con el final de la fase beta. Pero eso sí, no todo iba a ser negativo. Ahí ha salido una figura, un nombre, el de Tim Sweeney, el fundador y CEO de Epic Games, que le ha confesado en su cuenta oficial de Twitter que va a apoyar GeForce Now con la presencia de Fortnite y otros títulos de la compañía, incluyendo exclusivos, ¿eh? Sweeney, simplemente decir que ha expresado su admiración por GeForce Now, afirmando que bueno, que es lo más amigable para el desarrollador, que hay cero impuestos sobre los ingresos del juego, que esto es algo que nosotros no conocemos, pero que cuando tú publicas tu título, por ejemplo, en ese monopolio que tiene Google Play y iOS en móviles, hay un 30% de impuestos. Esto con Nvidia y GeForce Now no se contempla. Esa es la parte buena. La otra cara, que es cierto y por lo que se quejan los estudios, que es que Nvidia no pide permiso para meter sus juegos en el servicio. Que eso tampoco está bien. Ya, pero a mí es que me sienta mal que hagan esto. Porque realmente, ¿qué más les da? La cuestión es por pillar dinero. Y es así de claro. Es, no es pedirme permiso, es dónde está mi parte del pastel. Del dinero que tú pides al mes, ¿cuánto me toca a mí? Porque se jueguen a mis juegos a través de tu servicio. Y la realidad es que no debería ser así, porque este servicio no deja de ser un medio más para que la gente juegue y compre tus juegos. ¿Por qué Activision o cualquier otro va a decir otra cosa si tú al final tienes que pagar el juego a Activision? Se lo tienes que pagar. Tú, para poder jugar a ese juego, digo Activision, como digo cualquiera de las otras que están diciendo que no quieren 2K, por ejemplo, que no quieren estar en el servicio. Pero yo tengo que pagar el juego. Es una carta que ellos también legítimamente tienen el derecho de aprovechar en un futuro. Esto es como lo que ha salido, bueno, con Game Pass, con EA Origins, tal. El que tú cedérselo, tus derechos de tu juego, aunque realmente a ti no te suponga nada, implica que a lo mejor en el futuro, si tú quieres hacer algo parecido, estás compitiendo contigo mismo, ¿no? Ya, pero si no es solo eso. Es recordar que también hay otros sistemas de este tipo como Stadia o como xCloud en su momento, y a lo mejor esas compañías no les interesa estar o les interesa a lo mejor la exclusividad que les puede ofrecer xCloud por una cantidad de dinero, o Stadia, si es que hacen algo. Conflicto de intereses. Efectivamente. De cualquiera de las formas, o sea, yo estoy de acuerdo en que es una es bueno para ellos y deberían dejarlo, pero sí, también sabemos todos que los acuerdos de distribución de las, sobre todo las grandes compañías, son súper complejos y contemplan desde todos los puntos de vista lo que pueda hacer con respecto a ese juego, a su distribución, que se puede hacer y que no se puede hacer. Y yo creo que lo que ha hecho Nvidia ha sido extender los juegos que tenían en la beta directamente a cuando lo han convertido en un servicio de pago. También creo una cosa, yo no creo que haya mucho problema para llegar a un acuerdo, porque, como muy bien dice Juanjo, realmente es un, no les afecta en nada, sino que al contrario, es un canal más de compra de ese juego. O sea, mira, si quieres jugar a un juego de los que están ahí, tienes que tenerlo, si no, no puedes, y para eso tienes que comprarlo donde lo tienen publicado. Es que, voy a poner un ejemplo que he visto en primera persona. Yo tengo un amigo que juega, no me acuerdo el nombre del juego, es un juego, un tipo MMO de estos que parecido al WoW, pero no podría decir cuál es, que juega bastante, pero su PC, su portátil, no le da para jugar ese juego. Y lo siento, no, el amigo no soy yo. Se llama, es otra persona. Es que lo estaba pensando, bueno, dice, yo tengo un amigo que... Es verdad, y digo, ese eres tú. No quiero decir su nombre porque no sé si se quiere prestar a que diga su nombre. Sí, sí, sí. Pero el caso es que esta persona en su PC no puede portátil, no puede jugar a este juego porque su portátil se pone que echa humo cuando se pone a jugar este juego. ¿Qué ocurrió? Que se le comentó, yo le comenté este servicio y lo probó. Lo probó y se quedó maravillado. Se quedó maravillado porque el juego iba mejor que cuando él lo ejecutaba en su PC y encima no se calentaba nada en su portátil. Estaba súper contento. Al final, lo que consigue esta compañía es que este hombre pueda jugar a su juego. Así que yo no llego a entender... Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hombre, aquí, es que de no hecho, podía jugar al juego, ¿eh? Pero, antes no podía sí, jugar. Pero que no hay que irse tampoco tu amigo, porque Atreides lo he probado para Half-Life, de hecho, pero bueno, yo con juegos actuales, es que yo he jugado, lo vuelvo a repetir, a Dark Souls en el móvil, y yo estaba fascinado, porque es una tecnología de la que hablamos todas las semanas, pero hasta que no lo tienes delante... No le prestas atención y yo me he planteado muchas veces, pues ahora cuando me vaya a Algeciras voy con mi portátil que no mueve nada, de hecho cuesta cero hasta los directos, y me pongo GeForce Now y pago un mes, que además es bastante barato, y disfruto de los juegos que compro legítimamente. Pero al final el problema que subyace, que lo ha subrayado muy bien Atreides, es el conflicto de intereses. Si dentro de nada todo el mundo está callada esperando el primer movimiento que vaya a tomar Microsoft con xCloud, que está Sony con los servidores de Azure por parte de Microsoft también... Todo el mundo está pendiente y ahí se entretejen acuerdos que nosotros no conocemos. Sí, sí, sí. Yo no digo que no, pero al final aquí, yo me pongo a pensar en la empresa en concreto. Si yo te compro el juego para jugarlo en Steam y yo después Steam, en vez de ejecutarlo en un PC, lo ejecuto en un sistema de almacenamiento de la nube como es GeForce Now, ¿qué más te da? Es que realmente no llego a entender... ¿Qué más te da mientras te compre el juego? No lo comprendo. Me cuesta bastante entender el motivo por el cual no te dejas. Pues es fácil, Juanjo. Ya verás cómo en esta sí. Porque es muy sencillo. Resulta, tú ponte con lo que ha pasado con los juegos de Epic. Epic paga porque se saquen sus juegos en su plataforma. Si va a haber una pelea entre las empresas que van a hacer streaming de juegos, van a querer sacar dinero de eso. Porque es que es un dinero extra que ganan aparte de que compren el juego. Entonces, tú compras el juego normalmente, pero si lo haces en Stadia, le compras el juego aparte y Stadia le paga porque tengas el juego ahí. Claro. Entonces, a lo mejor le interesa más a la empresa porque dice, aunque vaya a vender menos porque Stadia tenga menos gente que lo que tiene Steam en normal, me puede interesar porque me van a pagar toda esta cantidad y echar cuentas. Y esa es una potestad que si directamente lo publicaba y sin pedir permiso, que es que esa es la gracia, que es que parece asombroso que a esas alturas de la vida Nvidia coja y diga, buah, pues lo pongo, como si no supiera cómo son los acuerdos de distribución normalmente. O sea, que realmente yo creo que es que han pecado un poquito de ingenuos. Ingenuos o muy listos, porque si tú no pides permiso es porque ya de entrada crees que te van a decir un no. O que vas a tener que retrasarlo hasta que consigas firmar suficientes acuerdos. Claro, añadido juegos nuevos. Digo que Koei han cogido los juegos de Koei Tecmo, el Dead or Alive 6, el Nioh y el Romance de los Tres Reinos también los han incorporado, aparte del Fortnite. No, yo creo que lo que han hecho es poner la pelota del tejado de las desarrolladoras, porque lo que bien ha hecho Nvidia, yo creo que es dar el servicio, dar la posibilidad y decir, si no lo jugáis, no es por mi culpa, es por su culpa. Claro. ¿Y quién queda mal ahora? Quedan mal las compañías. Claro. Que quieren sacar más todavía, quieren sacar lo que sacan por el valor del juego, más lo que le sacan a GeForce por pagar, por dar parte de lo que sacan por el servicio, que me parece una mala... Yo creo que lo has clavado, ¿eh? Yo creo que lo has clavado, porque eso va a ser una presión sobre las compañías para que lleguen a un acuerdo más rápido y que puedan volver a ponerlo. Claro. Que, porque, ojo, claro, está quedando bastante mal en ese aspecto, porque como jugador dices, ¿y por qué me lo quitas si tú no pierdes nada y yo gano una forma de poder jugarlo? Y precisamente esto es importante, porque es que el servicio funciona bien, que digo que es ya el presente, no es el futuro, que es que ya lo estamos viviendo y que esto va a ser, desde luego, el caballo de batalla, ¿eh? Cuando yo he visto con mis propios ojos, con el wifi, que ni siquiera lo tenía por cable, que la cosa iba muy, pero que muy bien, es que eso va a romper de barreras el acceder a tu biblioteca, que es elemento diferenciador respecto a Stadia, que es normal que todas quieran un trozo del pastel hasta cierto punto. Oye, y además hay algo más. Funciona muy bien sin pagar un duro. Está fenomenal. Además, luego estuve jugando con más juegos. Incluso puse un juego de coches para ver que... Un tipo Mario, pero del futuro. No recuerdo ahora el nombre, pero lo estuve jugando bastante tiempo. Iba de escándalo, prácticamente no había lag, y en eso se notaba mucho, si tú tenías que esquivar y todo eso, se nota bastante, pues no tenía nada de lag, pude jugar partidas que estaba jugando en el PC, continuarlas en GeForce y que no se perdiera nada, sino que continuara la partida. Creo que francamente está muy bien hecho, pero es que como pagues, resulta que tienes los juegos a 4K, pero es que tienes ray tracing en los juegos también. Y la más barata de las tarjetas de vídeo actualmente que tenga, que incluya Ray Tracing, está por encima de los 600 euros. O sea que por pagar, creo que son 5 euros al mes, que no es nada. Y sin embargo, mira todo lo que te ofrece. Y que es una opción que, a ver, aquí el que se compra el juego el día de salida, que lo quiere jugar a 4K, lógicamente esto no es una opción para él. Pero yo tengo amigos con los que he querido jugar a juegos, más recientemente de Division, y uno de ellos no lo mueve. ¿Por qué? Porque tiene un equipo normalito, tiene otras prioridades. Pues esto sería una solución. Y al final aquí estamos para jugar a videojuegos de una manera u otra. Lo que pasa es eso, que se tienen que hacer las cosas por sus cauces legales, que todo el mundo esté de acuerdo, y sé que eso a veces pues es complicado. La burocracia es como es. Es como es, pero bueno, vamos a seguir, porque venga, vamos a hablar de otra noticia. L3, madre mía, L3 2020, ¿qué va a ocurrir? Es una pregunta que nos llevamos haciendo de forma interna durante estos meses, porque es una baja tras otra. Empezó Sony, pero es que la última ha sido la compañía IM8Bit, que iba a encargarse de la dirección creativa de la feria este año. Pues bien, ha decidido marcharse. Ya la empresa anunció a través de su cuenta de Twitter que tienen sentimientos encontrados, pero que han decidido renunciar a una producción que calificaron como una experiencia evolutiva para la industria. ¿Qué ocurre? Que aquí nadie ha ofrecido una razón concreta. ¿Por qué se marcha la dirección creativa de la feria? No hay mención oficial por parte de la ESA. Nada, simplemente un escueto comunicado que, bueno, pues que tristemente esto se ha producido y que ya está. ¿Qué dicen desde la propia organización, aparte de esto, que es lo mismo que nada? Que tienen un equipo innovador que trabaja por crear una experiencia emocionante y auténtica para los fans del videojuego. Nada más se ha dicho en un contexto que ya de por sí es muy incierto, porque es verdad, de momento los planes de que se celebre el E3 en el momento de grabar esto, ya veremos mañana, sigue en pie. Sony fue de las primeras en bajarse del evento, luego la situación pues no ha sido muy alentadora. Recordemos la GDC, la Game Developers Conference, que se ha pospuesto también por el coronavirus y que toda la ciudad de Los Ángeles es que ha declarado el estado de emergencia por esa razón. Todo se ha unido para que parezca que el E3 de este año va a ser un punto de inflexión. Quizás se debate entre la vida y la muerte, quizás las compañías, si es por el coronavirus y no se celebra, que de momento no se ha llegado a ese extremo, se den cuenta de que a lo mejor tampoco pierden mucho. Y si eso sucede y llegan a esa conclusión, a lo mejor no hay E3 2021. Que a lo mejor soy muy dramático, ¿eh? Pero estos son los hechos. A mí lo que me sorprende de todo esto, creo que me lo comentaste, no sé si en el propio directo que hicimos de Sea of Thieves o luego después fuera de micro. Claro, yo cuando leí el titular de la noticia, que no especificaba nada, pensaba que era por el tema del coronavirus. Y luego te pones a leer y es verdad que no, que son rencillas que han tenido entre ambas partes, ¿no? Y me parece que el E3 no está como para perder amigos. Ya con Sony fuera de juego el año pasado, la mitad de los contendientes haciendo sus vídeos ya pregrabados, Está jugando, creo, mal las cartas la ESA para mantener vivo el formato, ¿no? Con esta última salida. Entonces, veremos si ya no solamente por esto, sino que ya, como has dicho antes, el estado de emergencia que vive Los Ángeles, que sean las propias autoridades que le chapen el propio evento a la ESA. Y a 3 meses del evento, que también hay que tenerlo en cuenta, llevan la dirección creativa, se supone que son los que diseñan pues qué es lo que va a haber, cómo va a estar y todo eso, y de repente se van cuando solo quedan esos 3 meses. Pues va justito, sobre todo si teniendo en cuenta que no van a repetir lo de años anteriores, sino que se supone que esta feria iban a hacer un cambio para recibir más gente, que ahora mismo parece una locura, pero bueno, para recibir más gente. Entonces, todo ese cambio, si se celebra el E3, veremos cómo sale. Les puede quedar un churro interesante, porque cambiarlo todo en 3 meses es muy poquito tiempo. De todas formas, ya veremos si se celebra y cómo está la cosa del coronavirus de aquí en adelante y con cuánto tiempo tendrán que avisarlo, que si sigue o no, porque claro, todas las compañías que se desplazan son muchas, claro. Y hay que alojarse y hay muchas cosas ahí detrás. No, ya se ha anulado la GDC y recordemos lo que pasó en Barcelona, que hasta el último día prácticamente se estuvo diciendo que el congreso sobre los móviles no se iba a aplazar y se aplazó. Entonces aquí todo el mundo va tapando el agujero hasta que ya el agujero no se puede tapar y hay que decir la verdad. Aparte de todo esto, que es que este año parece que es la puntilla final, el último clavo del ataúd, es que todos hemos visto cómo el E3 ha ido muriendo poco a poco, cómo ha intentado mutar el problema que tenía de relevancia pasando el evento a ser un evento de prensa a un evento con público, cómo eso ha molestado a ciertas personas de prensa que no podían hacer su trabajo por lo que implicaba eso, no, más allá de que todo el mundo quiera que la fiesta se viva de una manera global. Pero si esto es una fiesta, no es un evento profesional. Uh-huh. Un problema llevaba al otro y al final el E3 parece que esta es la causa final que va a hacer que por primera vez desde su inauguración no se vaya a celebrar, que es lo que parece. Que también os digo, desde un punto de vista periodístico, es fascinante asistir a esto, porque esto es histórico. El final de un ciclo, siendo muy tirando, barriendo para casa. También hay una realidad, y es que han perdido la confianza de las compañías, de los periodistas, después de esa fuga de datos, de anunciantes, de los organizadores que iban a tener este año, de los jugadores, y al final la realidad, y aunque duela porque somos animales de costumbres, es que no necesitamos un E3. Quizás la única incógnita o la más importante bajo mi punto de vista y que hemos tenido la oportunidad de expresarlo en los últimos días es que se pongan de acuerdo las compañías en esos eventos pregrabados o como lo quieran hacer para que se aglutinen en una horquilla de tiempo corta. Es decir, que en una misma semana pues podamos verlo todo. Porque imagínate que nos vamos a Murcia para cubrirlo como todos los años en directo y ahora una lo hace el día 15 y otra el día 29. ¿Qué haces en 2 semanas? Eso sería lo ideal, que sigamos teniendo la costumbre, la tradición de reunirnos en torno a algo, el fenómeno del videojuego en su máxima expresión, pero no tener que ir físicamente a Los Ángeles, porque eso al final, el que lo ve desde Twitch, pues le da igual. Claro, pero es que eso, ya hay alguien que se está postulando para ello. Es el amigo Geoff Keighley, que es el más listo de todos. Es muy listo el tío. Vio esto venir, cómo hizo su evento, cómo hizo sus Oscars de los videojuegos. Y aquí la ESA, yo creo que es la que tendría que coger el toro por los cuernos, que al fin y al cabo la ESA es quien organiza el E3. La ESA no dejan de ser las propias compañías creadoras de videojuegos, que están dejando a otra persona monopolizar lo que tú bien estás diciendo, que es un momento centralizador de anuncios. Y al final yo creo que es que deberían de intentar hacer algo más institucional, menos promocional, porque para mí de Games Awards es algo un poquito promoción, un poquito, es más dinero que otra cosa, y que sea más algo académico. Y bueno, que por ahí pueden tirar. La Gamescom también es de Geoff Keighley e intenta seguir un poco el esquema de los Game Awards y no deja de ser algo parecido a lo que conocemos de toda la vida. Esta noticia, o sea, esta semana ya han anunciado varias compañías de videojuegos que van a asistir a la Gamescom, que casi que es como una bofetada sin manos al E3. Es decir, por un lado, bueno, que nos lo estamos pensando. Ah, pero que a la Gamescom sí que vamos, ¿eh? Claro, a ver qué va a ocurrir. Yo creo que es eso, que hay muchos escaparates y hay que centrarse. Quizás porque se presupone que para después de verano todo el tema del coronavirus y tal ya habrá pasado a mejor vida. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, lo de este año es atípico porque entramos en una nueva generación de consolas, el fin parece del E3, que a lo mejor ahora llega con fuerza, con músculo y el año que viene lo estamos disfrutando como siempre, pero que todo apunta a que no va a ser así y que vivirlo aquí todos juntos en el podcast yo creo que va a ser también fascinante por ese lado, ¿eh? Que videojuegos no nos van a faltar, eso es lo positivo. Sí. Para mí esto es otra parte más de lo genial de esta generación. Esta generación es que ha sido la generación del cambio para muchas cosas, esto incluido. Ver incluso la debacle del E3, porque no pasa nada, el mundo cambia. Antes del E3 había otra cosa y llegó el E3 como una evolución. Y que el E3 dé paso a algo distinto no deja de ser algo evolutivo, porque lo que sería malo es que dijéramos se acaba el E3 y se acaba todo el tema de tener eventos, anuncios, juegos, pero no va a ser así. Va a haber un montón de cosas geniales, entonces lo que hay que hacer es mirar las cosas con perspectiva, con tranquilidad, no ser catastrofista y pensar que todo va a ir a mejor, casi seguro. De hecho, ahora va a ser muy interesante porque si no tenemos esto centralizado, las compañías se van a ir marcando mucho unas a otras en cuanto a cuándo anuncian qué cosa. Pues sí, pero yo cuando digo que no lo creo me refiero a que no hay una parte del E3 que es la que nosotros no vemos normalmente, pero que luego nos llega, que es toda parte de la prensa. Todas esas entrevistas, toda esa gente con la que se habla, esas exhibiciones a puerta cerrada que luego dan para sacar reportajes y todas estas cosas. Todo eso, si evoluciona solamente a lo de un vídeo y ya está, pues vamos a perdernos mucha parte de lo que hay detrás de los videojuegos. Lo único que vamos a tener va a ser lo que quieran dar las empresas con los diarios de desarrollo, con así, que bueno, está muy limitado, pero que no hay una prensa detrás que pueda coger y sacar un poco de chicha sobre lo que les están ofreciendo. ¿Tiempos? Yo creo que por ahí podemos perder un poco. Claro, tiempos de cambios que requieren también de políticas de comunicación que cambien, a ver en qué se traduce todo. Pero vamos a estar aquí para contarlo en cualquier caso, que el E3 es noticia todas las semanas. A veces intentamos evitarlo porque tampoco hay que estar aquí bombardeando al personal, pero que desde luego es una realidad que preocupa y es lógico que lo contemos aquí. Pero ahora vamos a pasar a otro bloque, a otro tema fascinante como es el tema de la semana. ¿Héroe o villano? ¿Ayudar a cruzar a la ancianita o empujarla? ¿Ser parte de la aventura con todo lo que eso conlleva o personalizarla a nuestro gusto? Hoy ponemos la lupa en una mecánica que cada vez está más presente para sentirnos dentro de esas historias que nos apasionan, pero que realmente habría que remontarse mucho tiempo atrás, como es el sistema de karma, la moralidad en los videojuegos. Hemos llegado a un punto en el que se habla de ray tracing, se habla de inteligencia artificial, de sandbox, de mundos abiertos, de tiempos de carga. ¿Pero qué ha ocurrido con esta cuestión? ¿Ha mejorado de los ejemplos que todos recordamos de hace ya bastante tiempo? ¿Se ha ido perfeccionando? ¿Nos importa tanto esta cuestión? Pues vamos a verlo hoy. Y es que todo lo que tiene que ver con el karma en los videojuegos, obviamente, a mí me lleva a pensar, es lo primero que se me viene a la mente, como un flash, ¿eh? Luego yo sé que hay casos y casos, en los RPG, en los juegos de rol, en sentir que tu personaje tiene una implicación con esa historia. Y voy a matizar más aún, los RPG occidentales, porque hubo un tiempo, esto está cambiando lógicamente, conforme también lo hace la sociedad, en el que la facción occidental de este género era la que se centraba más en que el jugador pues pudiese personalizar, sentirse parte de la aventura, personalizar al personaje que llevas, maquillarlo, hacer lo que tú quisieras para que fueses tú. Mientras que a lo mejor la parte más que venía de Japón te daba unos personajes preestablecidos, ya eran héroes, ya eran villanos, ya tenían esos rasgos tan marcados y que luego con el tiempo sí que es cierto que se ha ido diluyendo. Pero yo os pregunto a vosotros, ¿os importa tanto esta cuestión cuando compráis un juego? ¿O es un elemento diferenciador que decís, mira, que tenga un sistema de karma, que yo pueda según mis acciones, convertirme en un tipo de persona u otra, ¿es algo que valoro o no tanto? Hombre, sobre todo cuando piensas si el título puede llegar a ser incluso rejugable, ¿no? Dependiendo de las acciones que ejerzas en las decisiones, ¿no? Yo pienso que todavía hay mucho potencial que sacarle al sistema de karma. Voy a poner un título sobre la mesa que creo que es un ejemplo muy bueno de un sistema de karma bien llevado, como es Infamous. Yo creo que es una saga que sí que se esmeró en tener un sistema de karma bastante completo, en el que tus decisiones afectaban ya no solamente a nivel de la trama, de las misiones que podías o no hacer, la apariencia del personaje, finales, tal, sino que digamos que la mayoría de juegos parece que están pensados para que seas bueno. Parece que si escoges el camino del mal y tal, o es más complicado, o no tienes las mejores recompensas. Y yo pienso que un buen sistema de karma tiene que ser aquel en el que elijas lo que elijas, las posibilidades sean parecidas. No, ya no digo las mismas, pero que sientas que aunque estés haciéndolo mal, en el sentido de que estás haciendo el mal en la trama, veas esas recompensas también, ¿no? Y puedas tú, de forma natural, escoger sin tener la presión de es que si hago el camino malo, pues me va a tratar el juego peor, por así decirlo, ¿no? Sí, yo sí. Casi, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, Aitor, pero a veces muchos juegos hacen eso y lo que, pero lo hacen mal, no como tú lo estás diciendo, sino que lo que tienes es la posibilidad de ser bueno o malo. El karma te da puntos de bien o puntos de mal, pero en realidad el juego en sí no cambia demasiado. Tú a lo mejor te puede costar un poco más o algo así, pero no tienes misiones distintas, no cambia ni lo transforma. A mí me gusta más esos juegos en los que integran el karma de tal manera en la que según tú vas actuando, y no tiene que ser de una forma evidente, no esas tres decisiones de si eres bueno, eres neutral o eres malo, sino conforme vas haciendo misiones y vas actuando, eso va modelando un poco por dónde va el camino. Claro, eso para la desarrolladora tiene su esfuerzo, porque tiene que coger y hacer distintas formas el juego, pero en cambio, ahí sí el karma sí que me influye para comprar o no un juego, pero porque lo que te da es que el juego va variando conforme juegas tú, se adapta a tu vida y te hace que el juego sea mucho más real. Claro, yo estoy un poco con lo que ha dicho Atreides, y además enlazo con lo que ha dicho Sergio de que en Occidente esto se ha llevado muy bien. El ejemplo está en Obsidian, para mí es el ejemplo fundamental, en dos juegos sobre todo, Fallout New Vegas, para mí es el sistema perfecto de karma encubierto, sin decir que estoy haciendo karma, sin definir realmente si la acción es buena, regular o mala, tus acciones, que tú sabes que moralmente tienen una connotación, pues tú sabes si a alguien le haces algo malo, pues evidentemente eso va a repercutir en algo. No tiene que ser algo realmente malo para ti. Puede ser que eso que estás haciendo malo a esa persona sea bueno para tu personaje, aunque moralmente pues se pueda reprimir. En Fallout New Vegas y hace bien poquito en The Outer Worlds, es como si dijéramos la cuadratura del círculo de esta manera de actuar, un poquito más corta que el Fallout New Vegas, pero yo creo que es el camino del karma bien llevado en un juego de rol y de una manera no muy definida. En Infamous, que también me gusta mucho el ejemplo, es mucho más evidente. Si eres malo, esto es así. Si eres bueno, esto es así. Y después tenemos muchos más ejemplos, porque no hemos hablado mucho de ejemplos japoneses, pero yo aquí voy a sacar pecho por el mejor ejemplo japonés, que es el del amo. El amo tiene Demon's Souls, y Demon's Souls tiene un sistema de karma increíble, que es sobre la tendencia del personaje, del mundo, que son tendencias blancas o oscuras, que es complicadísimo de enterarte, como todos los juegos del amo, que son juegos muy complicados de comprender realmente cómo funciona, porque no te dan apenas información, pero realmente incide muchísimo en tu partida. Dependiendo de si haces el bien o el mal, si mueres o vives, cómo actúas, el mundo cambia, sobre todo con los NPCs, a la hora de actuar, y el mundo es distinto con respecto a ti, y como tú actúas con respecto al mundo. Y no hay nada que te cuente, sino simplemente lo vas descubriendo conforme tú vas desarrollando tu personaje. Ese es el verdadero karma que a mí me gusta, que es el que es menos evidente. También tengo que decir que efectivamente esto está cambiando con el paso del tiempo. Lógicamente, yo aludo a ese principio de los tiempos de los juegos occidentales porque no hacía otra cosa más que beber de los juegos de mesa, de tirar los dados y a ver qué te salía, cuánta fuerza tenía tu personaje y cómo vencer las adversidades. Pero me he dado cuenta, conforme estabais hablando, de que realmente quien ha recogido el testigo de todo eso o donde más presente está es en las aventuras interactivas. No voy a decir gráficas, para no faltar el respeto a nadie. Pero, por ejemplo, los juegos de David Cage, de Telltale, el que incluso tú termines un capítulo y ver el porcentaje de personas que se ha decantado por un tipo de respuesta o un comportamiento determinado, es donde más presente está. Y me llama la atención que hace muy poco leí la noticia, no puedo dar datos exactos, pero que en este tipo de juegos casi todo el mundo, habló de un 80% o 90% elegía ser moralmente bueno. Claro. Pero yo... ¿Pero por qué? Claro, ¿por qué? Ese es el claro. tema. Tú imagínate que el personaje que tú encarnas en un juego no es ni blanco ni negro, que tiene grises y que a lo mejor dentro de la coherencia de la historia te tocaría hacer un mal acto o cometer un cierto sacrificio. ¿Lo haríais o antepondríais vuestra personalidad al personaje? Pero Sergio, es que ahí está la clave. Esos juegos que estás hablando de Telltale, que por cierto son un ejemplo horrible porque realmente hagas lo que hagas, sí. no afecta al final, pero sí por el camino esas decisiones, luego como tú dices, sí que se ve si ha sido bueno o malo, realmente depende de cómo juegues. Si por ejemplo el juego de Batman, juegas que eres Batman, actúas en general con una moral y siendo bueno, no haces lo contrario. Claro. Entonces también en mucha medida tiene que no es como los juegos de rol en los que tú creas tu propio personaje, sino que en este caso son juegos ya preexistentes, o sea, son personajes ya preexistentes que tienen una forma de ser y que tú asumes el rol de que eres él. Entonces juega, al menos me pasa a mí, juego como si fuera Batman, por ejemplo, o como en The Walking Dead, como si quisiera ayudar a Clementine. Y claro, pues claro que sale un porcentaje muy alto de cosas buenas, pues porque no voy a jugar, no juego al revés o como yo lo haría, sino como sería el personaje. ¿Y no crees, Atreides, que le daría mucho más jugo el poder decir, vale, este juego de Batman, pero yo quiero que Batman sea malo? ¿No le daría mucho más matiz y muchas más opciones al juego? Realmente sí, puede ser, pero realmente eso no va a pasar nunca. Ya. No va a pasar por DC, no va a pasar por Warner y no va a pasar porque los de Telltale te hacen la historia tan medida que no te puedes salir. También digo una cosa, aquí estamos hablando precisamente de algo que yo creo que todos nos quejamos, que es acciones buenas o malas, cuando la realidad es que en el día a día, si nosotros supiéramos lo que está bien y lo que está mal, todo el mundo elegiría hacer las cosas bien. Hay veces que en el momento no eres capaz de medir hasta qué punto es bueno o malo y la implicación que tendrá. Aquí nos quejamos todos de, bueno, pues de Telltale, los finales. No lo he puesto como ejemplo bueno, simplemente lo he mencionado. Pero, por ejemplo, Life is Strange tampoco es que ofrezca un abanico impresionante de finales y quizás como jugadores nos hemos acostumbrado a que toda acción tiene una respuesta o una recompensa. Y hay cosas intrascendentes del día a día donde tenemos que decidir, por ejemplo, qué comida me hago hoy, que no va a definir mi futuro laboral, pero que también hay que decidir. Y creo que eso también es importante reflejarlo en los juegos, ¿eh? Ahí me gustaría detenerme, porque normalmente cuando nos hacemos esta pregunta del sistema de karma, tal, sobre todo pensamos en esos juegos, ¿no? En un David Cage, en un Telltale, esos juegos que en un momento determinado de la trama parece que se para todo, se pausa el mundo y te dan opciones. A veces con contador, decir, hago esto o hago esto. Y es una decisión súper trascendental que afecta al final del juego. Pero es que luego tenemos esas subtramas, como por ejemplo, comentaba antes Juanjo, Fallout New Vegas o un Skyrim, que simplemente tú puedes entrar a casas y robar a la gente. Y eso es un mal acto que si te pillan, pues la tienes montada, ¿no? Y no define el final del juego, pero sí define tu experiencia con el juego. Muy interesante, muy interesante. De hecho, si queréis vamos a eso, porque ya han salido varios títulos, Fallout New Vegas, el caso de Demon's Soul. No sé, Aitor, si tú tienes ahora mismo, se te viene a la mente un ejemplo muy claro, o precisamente ese New Vegas, que desde luego es increíble. Claro, sí, sí, yo iba por ese sentido, ¿no? Bueno, Infamous, como he dicho antes, pero quizá esa vertiente, ¿no? De juegos que quizá yo le pondría para el próximo The Elder Scrolls 6, si incidiesen un poco más en el sistema de karmas, Yo creo que saldría un título mucho más rico en detalles, en what ifs, qué pasaría si hago esto. Pero si hago ¿por qué otro? No se hace? ¿Por qué no se incide? Ahora que tenemos la tecnología, que imagino que será mucho más fácil hacer el árbol de decisiones y parece que vamos para atrás. Yo, por ejemplo, iba a sacar a relucir Fable y Fable es una saga que ha ido de más a menos, se ha simplificado todo. Y ahora con la nueva generación, ¿por qué nadie habla de esto? Es curioso, porque luego además tienes esta vertiente de que parece que todo se quiere hacer como las historias mucho más lineales o pasilleras o tal. Y luego, por ejemplo, tienes el caso de Detroit Become Human. Recuerdo toda esa época antes de que la salida del juego, todo el marketing que existía de el árbol de decisiones sí. enormísimo que tiene, que de hecho luego en el juego lo ves. Y son como cosas completamente de las antípodas, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo molaría tener integrado eso en un RPG, ¿no? O en cualquier tipo de juego. ¿Los demás qué pensáis? Yo es que veo complicado la aplicación de este sistema para hacer un producto económico. Porque yo lo que veo aquí es trabajo. Mucho trabajo, y aquí esto son empresas que lo que buscan es rendimiento. No estoy a favor de ello, ¿eh? Simplemente creo, analizo el motivo y el por qué no se hace. Y es que cuesta hacerlo. Al fin y al cabo, estos juegos que tengan tan múltiples opciones, lo que tienes es mucha variedad, mucha variación. Por ejemplo, en The Outer Worlds hay muchas facciones y dependiendo de tus acciones vas a beneficiar a unas y a otras no, evidentemente. Si tú a una le das algo, se lo está quitando a la otra, porque además lo tienes que decidir tú. Y al final eso pues va a tener unas implicaciones. Eso hace que el juego cambie. Mute, el final será distinto. Tienes que hacer muchos finales, tienes que hacer mucha variedad. Al final el sistema de karma se suele quedar en algo mucho más liviano, como algo así parecido a lo que pasa en GTA, que si te dedicas a hacer el bandarra por la calle, pues lo que te va a pasar es que te van a saltar las estrellas y vas a estar todo el día huyendo de la policía. Pero no es algo que al final modifique el juego. Eso yo creo que a día de hoy implica un gasto económico potente y no creo que las compañías estén en eso, aunque a nosotros nos gustaría, por supuesto. Es cierto. Hay compañías que no sé si porque pecan de ser un poco novatas o así, se meten en ello. Yo recuerdo The Witcher, no estoy seguro si es The Witcher o The Witcher 2, en el que prácticamente en un momento dado tomas una decisión y te comes la mitad del juego que no ves directamente, porque cambia completamente. Sigues una vía o sigues otra y pasan un montón de cosas que tú no ves porque estás jugando. Eso, hombre, te da rejugabilidad después. No es exactamente karma, porque no es que sea mala uno o lo otro, pero actualmente en esta generación sí que ha habido alguna aplicación del karma que está muy bien hecha. Por ejemplo, o mi opinión, es la de el Assassin's Creed Odyssey, que es un juego de rol con todas las letras y que tienes precisamente que tomar decisiones. Para empezar, la historia no tiene un final, sino que, como comentabas, ojo, hay que hacer más de uno. Es lógico, tiene 9 finales distintos. Y luego, durante el juego, tienes que tomar decisiones, en muchos casos difíciles, y algunas de ellas de vida o muerte, que marcan la historia y que marcan el final de la misma, porque cambia lo que sucede después si tomas una decisión o tomas otra. Pero están integradas en el juego en sí. Es decir, no es que exactamente que elijas entre la opción A, la opción B o la opción C, sino cosas que vas haciendo, misiones que haces, cómo terminas esa misión, qué es lo que quieres hacer en esa misión. Luego marca el devenir del juego y qué es lo que va a pasar. Pero claro, estamos hablando de muchísimo dinero metido para hacer ese juego. Y en un juego además que es inmenso, que yo creo que lo acabé con 70 horas y todavía puedo hacer misiones extras que hay y demás. Entonces, para una empresa pequeñita es difícil. Tiene mucho mérito, en mi opinión, lo de David Cage con Detroit Become Human, porque no es un triple A como tal, como mucho será un doble A, y sin embargo tienes también un montón de decisiones para elegir. Así que sí que ha habido gente que se ha metido en intentar hacer un sistema de karma que sea interesante y que enriquezca el juego en sí, te dé más oportunidades de jugar como tú quieras. Tenemos muy buenos ejemplos, y de hecho has mencionado lo de The Witcher, o que juegos en los que a lo mejor tomas un camino y te pierdes el otro de la historia. Y también hay que decir una cosa, esto de la moralidad es muy complejo, pero no siempre complejidad equivale o es sinónimo de acierto. Depende del tipo de aventura que quieras construir, de historia que quieras contar. Y me vengo a referir, por ejemplo, yo no quiero un sistema de moralidad en un Final Fantasy. Yo quiero experimentar la evolución que sufre Cloud, porque a lo mejor el personaje de Klaus se diluye si está en manos de un jugador que decide hacer con él algo que va en contra de la naturaleza del personaje. Yo creo que hay historias que tienen que estar muy dirigidas y que eso no es malo, ¿vale? Si están bien contadas, y otras que te dan más margen de libertad. Pues sí, sí, y me acabo de dar cuenta de una cosa. Estamos hablando mucho del karma en los juegos de JRPG, los juegos de rol, los juegos de toma de decisiones, pero el karma también se aplica a otro tipo de juegos. Me estaba acordando ahora de que en GTA, sí, en Grand Theft Auto, en el 5, en el online, si tú te dedicas a hacer el bandarra siempre y a estar molestando, te van a meter en un servidor de gente bandarra que está molestando. Es decir, un sistema de karma. Un sistema de karma en el cual, si tú no actúas de una manera correcta, estás molestando. Te vas al infierno. Exacto, como que te penalizan. Después había otro, creo que se llamaba Metropolis Street Racing, no sé si me acuerdo bien del juego, de Dreamcast, no me acuerdo muy bien, hace ya bastante tiempo, que te premiaban con kudos. Que era que si tú. Era un juego de coches, ¿vale? Era un juego de conducción. Si tú hacías una conducción limpia, una conducción buena, a ti te premiaban con mejora en la puntuación. Es decir, tú podías hacer el juego haciendo, como si dijéramos, la triquiñuela de golpearte con el enemigo o con el otro vehículo, con un rival, pero si tú hacías la conducción fina, se te daba una mejora, se te daba como un bonus. Así que el karma al final no solamente es en la toma de decisiones, sino en tu propia manera de jugar a otro tipo de juegos en el que se te puede premiar o castigar, dependiendo de la manera en la que actúes. Bueno, pues mira, han salido aquí reflexiones muy interesantes, pero también tenemos que conocer la de los oyentes. Así que estén muy pendientes en nuestro Twitter, porque publicaremos, imagino, que una encuesta, que nos pueden escribir, comentar qué piensan de estos sistemas de karma, de moralidad, si están bien implementados, si es algo definitorio para su experiencia o si queda como algo anecdótico. Que nos lo cuenten y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque continuamos en nada. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta sección en la que estamos jugando, donde no hacemos ningún análisis. Lo que hacemos es comentar nuestras impresiones con el juego al que hemos estado dándole durante la semana o aquello que nos dé la gana, porque este es el espacio nuestro en el que hacemos lo que queremos, como siempre, porque así somos nosotros. Y de hecho esta semana, Juanjo, he mirado la escaleta y te has ido por la tangente, me has hecho el lío. Así que no sé, cuéntanos, porque nos tienes a todos ahora mismo con las orejas, vamos, como un conejo. Yo vengo a traer información de servicio, ¿vale? Yo vengo a ayudar, simple y llanamente a eso. Y la verdad es que esta semana he jugado, pero más bien se puede decir que he gamificado un poco la acción, ¿no? Es una cosa un poco rara, pero lo tengo que contar, ¿no? Porque es que al principio, la verdad es que he de decir que tras haber acabado Final Fantasy XV, ¿no? Con todos los DLC y todo, pues me quedé un poco huérfano de juego principal. Y eso, pues, la verdad es que en un principio me parece un problema, pero cuando tienes el Game Pass la cosa cambia un poco porque puedes jugar a cosas, ¿no? He estado picoteando un poco de aquí y allá y hasta llegar a Shenmue 2, que es conforme me he centrado, porque como algunos sabrán, este mes sale del servicio, Shenmue 2 cuando acabe el mes se va, el 1 y el 2, entre otros juegos. Y entonces, como no me lo había acabado, pues me he puesto a ello. Pero antes, por el camino, está jugando a Thin Hospital, bueno, perdón, Two Point Hospital, a Frostpunk, he acabado Halo 2 y he empezado el Halo 3. Es decir, he estado con varias cosas, ¿no? Y podía hablar un poquito de todos estos o centrarme en alguno en concreto, pero lo curioso es cuando me puse a pensar en cómo llegué a los Halo, ¿no? A los Halo. Y es que todo comenzó, y tengo que decirlo así, tengo que darle el mérito a nuestro querido amigo soldado, a Juan Connor, que hace algún tiempo me enseñó los pormenores de una cosa llamada Microsoft Rewards. Y yo quería hablar de esto, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es Microsoft Rewards? Pues es una vuelta de tuerca que se ha dado Microsoft a los sistemas de logros o trofeos que ya tenemos más o menos instaurados en todos los servicios, aunque Epic y Nintendo todavía están en ello, ¿no? Pienso yo. Y básicamente se trata de asignar unas tareas semanales con las que sumar puntos y posteriormente podremos canjear estos puntos por una serie de recompensas entre las que están, y aquí yo creo que es lo más interesante, tarjetas regalos de 2, 5 o 10 euros que después podremos gastar nosotros en nuestra store de Microsoft o, por ejemplo, también en mensualidades de Game Pass o del Gold, que tenemos varias opciones. Incluso podríamos gastarlo en tarjetas de regalo de IKEA o de otro tipo de cosas. Es decir, que lo puede gastar en muchas cosas. Y lo primero que has de hacer para poder usar este servicio es, en la consola, descargar una aplicación e instalarla que se llama Microsoft Reward, en la One, ¿no? ¿Vale? Y también en el móvil puedes descargarte una aplicación móvil que se llama Game Pass, donde aparecen las tareas. Estas apps no son solo necesarias para ver cuáles son las tareas o los objetivos que tienes que hacer, sino que también podrás canjear, una vez que consigas el objetivo, tienes que canjear ese objetivo por los puntos que te dan, ¿vale? Y después, posteriormente, ya cambiarás los puntos por recompensa. Es decir, la dinámica sería, consigues el objetivo o tarea, y tras esto vas a la aplicación de la consola o del smartphone y la canjeas por los puntos. Y una vez acumulados los puntos, los podrás cambiar por tarjetas regalo, participaciones en sorteos, lo que ya he dicho, ¿vale? Esto lo puedes hacer tanto en consola como en el PC. que es lo bueno de Microsoft, no te cierra el espacio una cosa. Y básicamente, y aquí ya voy a explicar cómo va la cosa, nos pagan por jugar. Eso básicamente es así. Hay tareas diarias, como son entrar en la app móvil de Game Pass, que la podéis encontrar todos en vuestro market de vuestra compañía, ya sea Android o vamos, el iPhone, podréis entrar sin ningún problema. Y después también podéis hacer... ¿cuál era la otra? Sí, la otra que podéis hacer es simplemente entrar a un juego del Game Pass. Si tú entras a un juego del Game Pass directamente, ya puedes, ya tienes un, como si fuera un logro conseguido. Por estas tareas te dan 5 o 10 puntos nada más, unos logros muy pequeñitos. También tienes semanales. Obviamente van cambiando todas las semanas y se pueden instalar o jugar un determinado número de juegos de Game Pass, ese sería un objetivo. Conseguir algún logro con cualquier juego del Game Pass sería otro objetivo. Incluso conseguir una marca concreta en algún juego, que eso es lo que me pasó a mí. A mí me pedían en uno de los juegos, era en el Halo Master Chief Collection, me decían que tenía que jugar al multijugador y lograr 50 kills. Y por eso me daban un número de puntos. Pues a partir de ahí me enganché al Halo 2 y después me empecé el 3 y tal. Es decir, por ahí empecé con entrar en Microsoft Rewards. Y en estas tareas te pueden dar desde 10 puntos, que es lo más básico, hasta 75 puntos, que es lo que te pueden dar por las tareas más complicadas. Y por último están las tareas mensuales, que también cambian cada mes, y es la donde te pueden dar más puntos de todo, ¿no? Haciendo combos, como por ejemplo, completar 12 tareas diarias y 12 semanales durante todo el mes te dan puntos, y la que más te dan es por 45 tareas diarias y 15 semanales, donde te dan hasta 1000 puntos, que eso es lo más suculento de todo. Pero es que aquí no queda la cosa. Microsoft también te recompensa por utilizar otro servicio aparte del Game Pass, que es su buscador, Bing. Si tú te dedicas todos los días a hacer 90 búsquedas en el PC con Bing, te van dando 3 puntos por búsqueda. Y lo mismo con el móvil. Si haces 120 búsquedas diarias, te dan 3 puntos por cada búsqueda, que al final, si lo sumas, son una buena cantidad de puntos. Y al margen de esto, también, en tu perfil de Microsoft, en el PC, que se llama Microsoft Rewards, te metes en Microsoft, entras en tu perfil y ahí entras en una pestaña que se llama Rewards. Ahí también te dan puntos por ir clicando en ciertas cosas, por te van dando objetivos, ¿no? Y poquito a poco pues van mejorando. También quiere decir, para que algunos se preguntaran, ¿solo te dan puntos si haces los objetivos del Game Pass en consola? Pues tengo que decir sí y no, porque he observado, he estado investigando, que hay ciertas cosas como instalar juegos que sí suman para las tareas del Game Pass, pero hay otras que no. Por ejemplo, instalar los juegos de manera remota en el PC no se contabiliza como objetivo si lo haces desde la aplicación móvil. Así que no entra del todo claro qué cosas del Game Pass Ultimate, es decir, del PC, entran dentro de este sistema, ¿no? de recompensa. Por supuesto, decir que no es necesario tener el Game Pass para acumular puntos. Lo puedes hacer simplemente, como he dicho, haciendo la búsqueda por Bing o haciendo estos recompensas que te dan en la página. Y ya solo iba a hablar de los objetivos, ¿no? Los objetivos son, como he dicho, lo más interesante, tarjetas de 2 euros, que son 2.000 puntos, de 5 euros, que son 5.000 puntos, o de 10 euros, que son 10.000 puntos. Si habéis hecho el cálculo de lo que yo he ido comentando, es relativamente fácil mensualmente sacar una cifra de puntos que te haga ganar todos los meses algo de dinero. Yo, de hecho, en poco más de 2 semanas conseguí los Doom clásicos, el Doom 1 y Doom 2, que los pusieron hace poco por un precio bastante económico, conseguí el dinero suficiente para poder adquirirlos de manera gratuita. Entonces, al final, lo que he estado jugando esta semana y pico, ha sido a Microsoft Rewards y ahí ganando puntos para sacar dinero. Y quería contar esto a la gente, pues no como algo que a mí me suponga nada, sino simplemente para que sepan que hay un sistema de recompensa por jugar en Microsoft que me parece bastante interesante y que quien quiera disfrutarlo lo tiene ahí a mano. Bueno, déjame aclarar que nuestro patrocinador es Adidas, no Microsoft, exacto, ¿vale? Exacto. Es que yo, por si acaso, de hecho, quiero romper la cuarta pared, sí. Y yo esto en su momento se lo consulté a Sergio. Mira, Sergio, me gustaría hacer esto porque realmente es lo que me ha estado pasando esta semana, pero no sé si me va a sonar un poco anuncio comercial, ¿no? Porque es lo que parece, estoy hablando muy bien de algo que parece que es que lo estoy vendiendo, pero la realidad es que es algo que está bastante bien así. Si a ti te así, vale, y imagino que habrá mucha gente que también... Oye, hay gente que además, con lo de los puntos de la gasolinera, y perdonad el chiste, pero es verdad que se utiliza mucho. En este caso, creo que es bastante sencillo, que mira, jugarte al primer Doom, al segundo, sin tampoco demasiado esfuerzo, genial. Yo personalmente, en mi caso, muy, ya digo, que es el mío, en cierta forma, que te obligue a jugar de una determinada manera choca mucho con mi forma de entender el videojuego. Pero bueno, que es una opción. Yo creo que las opciones son siempre positivas. De hecho, en Uplay esto ya se lleva haciendo bastante tiempo, ¿sí? El tema de los puntos estos Gold, que tú vas acumulando ya no por jugar de una determinada manera, sino por completar cosas, ¿no?, de la propia trama, de la historia, de la campaña. Tienes como acciones de Uplay y eso te va sumando puntos, y eso luego no te permite conseguir juegos gratis, pero sí que te hacen como un 20%, creo que era, de descuento, gastando 100 puntos. Sí, pero una cosa así. Son logros, que es decir, que tú vas jugando y se desbloquean, que me ha pasado a veces, y otra cosa es, esta semana tienes que jugar a 6 juegos, claro, de Game Pass para esto, y te genera una ansiedad de decir, bueno, 6 juegos, que al final no vas a jugar a los 6. Te comento, lo único que tienes que hacer es ejecutar el juego, No te obliga más que coger, instalar el juego y ejecutarlo. Después, si lo quieres borrar, el logro está conseguido. No es que no te obliga más, Sergio. No es que tengas que jugar X determinada número de horas. Simplemente llegas, instalas 6 juegos, que pueden ser 6 juegos indies que pesen nada, y a ti ya tienes el logro, ¿sabes? Y las búsquedas en Bing, tenías que ver las que yo hago. Yo, una búsqueda es darle a la Y, siguiente búsqueda es YY, siguiente búsqueda es YYY. Me vengo a referir que las búsquedas son de chorra. Los objetivos los completas en nada, en un rato. Es como también, si queremos acordarte cada día de hacer un poquito las cosas, y al final, y es que yo, este ejemplo que voy a poner es verdad. Yo sé quién se ha comprado un juego de 10 euros y no se ha gastado un duro. Y no le ha costado mucho hacerlo, simplemente todos los días hacía estos objetivos diarios que no son muy complicados. Es un poco el Animal Crossing de la vida real, ¿no? Sí, es la gamificación, sí, del servicio, que a mí me pareció muy interesante como manera de hablar del videojuego dentro del videojuego. Un metajuego dentro de la plataforma. Sí. Me pareció muy interesante de comentar. Te has pasado de la que estamos jugando, ¿eh? Yo sí, Microsoft estoy en ello. Estoy platineando, y platinear es de Sony, el Microsoft Rewards. Bueno, pues ahí queda, que seguro que es una información que a la gente le resulta muy útil, muy valiosa, para ahorrarse el dinerillo y conseguir cosas. Y vamos a seguir, a ver si Atreides me habla de videojuegos o de otro servicio, ¿eh? Este es vuestro espacio, lo que queráis. No. En este caso es videojuego. Además es un juego de rol, y es un juego de rol que salió en el año pasado. Ya no, ya estamos en 2020, hace 2 años, en la Nintendo Switch. Pero es un juego que tenía antecedentes. Este juego salió originalmente en 2007 para la Nintendo DS. Es un juego muy original de rol, pensado para sacar partido a las características particulares de la portátil de Nintendo. Supongo que por eso, y a pesar de las sólidas críticas que cosechó, no había sido portado a otro sistema, ya que utilizaba 2 pantallas de la consola. Se controlaba 2 personajes y se utilizaba el stylus para realizar los ataques en pantalla. Estoy hablando de The World Ends With You, que es un juego que con el transcurso de los años, de 2007 para acá, se ha ido convirtiendo en un juego de culto. Pues no llegó a ser un super éxito, aunque se vendió bien, pero no llegó a generar más secuelas, sino que se quedó en un juego muy, digamos que se quedó congelado en ese único juego, porque era muy especial y porque estaba también muy atado, como decía, a la propia consola. El juego transcurre, además es original por muchas razones. Para empezar, para ser un juego de rol no tiene nada de medieval, ni tampoco tiene ciencia ficción en el espacio, nada de entornos inventados, sino que transcurre en el famoso barrio de Shibuya, en Tokio. Y además, en esa época, sobre el 2007, como base para el juego. Y son adolescentes con sus actitudes los protagonistas, con las actitudes de un adolescente. O sea que está francamente muy interesante como cambio completamente de entorno. A mí me ha pillado diciendo, anda, ¿y esto? Porque, bueno, es muy original. A eso también se ha adaptado ahora a la Switch. Pues se adaptó primero a móviles, pero se ha adaptado, yo digo, en 2018 a la Switch, y es la primera vez que sale para una consola sobremesa, aunque más bien yo creo que habría que decir que es para una consola híbrida. A ver, ¿y esto de qué iba? Pues el juego comienza cuando el protagonista Neku se despierta en medio de Shibuya. Y no sabe por qué, pero no recuerda nada. Esto es muy clásico de un juego de rol. Sí. Tiene un pin en la mano y le empiezan a atacar unos monstruos. Y empieza así. Más adelante se unirá una chica, Shiki, que le empezará a explicar que están dentro de un juego y que tienen que cumplir misiones durante 7 días y ganar a los demás si quieren sobrevivir. ¿Por qué nadie los ve? ¿Quiénes son los segadores? ¿Cómo han acabado en el juego? ¿Y por qué existe el juego? ¿Qué sentido tiene? Junto a por qué Neku no se acuerda de nada, son muchas incógnitas con las que comenzamos. Es decir, Y dices, anda, ¿cómo mola esto? ¿Pero por qué pasa esto? ¿De qué va? ¿Qué es esto? Empieza interesante. Y bueno, todo esto sucede, como decía, en Shibuya, y está plasmado en 2D con un estilo que mezcla un estilo urbano rebelde, grafitero, y basado en cel shading con muchos ángulos y pantallas con picados, contrapicados o que rompen la perspectiva. Es difícil de expresar si no se ve las pantallas, pero tiene unos dibujos muy distintos a lo que se encuentra uno normalmente. En algún momento incluso recuerda a los juegos Flash de la época, pero con muchísima más calidad. De hecho, los diseños son de Tetsuya Nomura, el de Kingdom Hearts o Final Fantasy VII Remake. Al final hablamos siempre de Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Siempre, siempre. Y son una increíble representación de la cultura joven de la época, sobre todo la japonesa, aunque parte de lo que se ve en el juego es perfectamente extrapolable a la cultura occidental. Hay una cosa que me ha impresionado mucho y es la música, que es de Takeharu Ishimoto, bonito nombre, que es el que hizo la música de Kingdom Hearts 3, por ejemplo, y es uno de sus primeros trabajos. Es impresionante con temazos que recorren desde el hip-hop al rock cañero, pasando por J-pop y música electrónica, para mostrar el estado de ánimo de Shibuya. Y en cuanto a las mecánicas del juego, es lo que más ha cambiado respecto a Nintendo DS. Bueno, aparte de haber mejorado la resolución y un poco las imágenes, sobre todo son las mecánicas de juego, porque en el original controlabas a los dos personajes. Siempre hay dos personajes en son dos personajes siempre los que van a las misiones, es el compañero. Y aquí o bien se juega en cooperativo, que eso no estaba, o bien controlas solamente a Neku y puedes utilizar al compañero para hacer ataques. Estos ataques de los dos van aumentando la sincronización y cuando llega a 100 o más, puedes lanzar un ataque conjunto mucho más poderoso y espectacular. Los ataques se realizan gracias a los pins. Esto es muy de la cultura de la época, con la cantidad de pines que había. Bueno, de la cultura de la época o del Starbucks, que tampoco nos patrocina, pero llevan pines los que están en el Starbucks. También hay que decir que en Japón esto está mucho más instalado, ¿eh? Lo de los pines. Ah, pues a lo mejor será eso, porque aquí todavía se ven pins, pero yo tengo sobre todo pins de esa época más que actuales. Bueno, pues lo que decía, esto se consigue, los ataques realizan a los pins y los pins se consiguen o bien derrotando enemigos o por recompensas de algunas misiones o comprándolos en las muchísimas tiendas que tiene Shibuya, porque es una parte importante de la cultura pop japonesa de esa época y era la parte de las tiendas. Y lo interesante es que estos ataques se hacen con distintos movimientos en pantalla. Y aquí es donde viene un cambio importante respecto a... hay un cambio importante respecto a cómo se jugaba en su momento, porque claro, en la Nintendo DS, pues con tu stylus, era con lo que ibas haciendo los movimientos. Aquí tienes el Joy-Con a lo Wii, que lo manejas en la pantalla. A ver, para hacer cortes o para hacer distintos ataques que tienes que hacer movimientos, pues no es lo más preciso que hay. De hecho, desde el primer momento te dicen cómo tienes que coger y colocar el mando para que se vuelva a realinear, lo que da un poco de mal rollo desde el principio. Y a mí me pasaba mucho, ¿eh? No sé si a ti te ha ocurrido. Sí, sí, sí. De hecho, he abandonado el usarlo. A ver, se puede jugar perfectamente con el mando, ¿vale? Se puede, porque la dificultad tampoco me ha parecido demasiado alta. O sea que la precisión no es tan importante. Además es muy ajustable la dificultad, pero sinceramente la mejor manera de jugarlo sin duda es el modo portátil. Quitas los Joy-Con para que no pese, usas la consola como si fuera una tablet y un stylus, porque con el dedo tampoco yo consigo mucha precisión, y es una forma muy cómoda de poder jugarlo, casi como si fuese la DS pero en una sola pantalla. Además de lo de los pines que comentaba antes, hay otras características de cultura urbana adaptadas al juego de rol, como la ropa o la comida. Esto se da en muchos juegos de rol, pero aquí lo original son las tendencias. En la zona que estés del barrio son tendencia unas marcas y mal consideradas otras. Si llevas pines de las marcas que son tendencia, los ataques son más potentes. La ropa influye en mejorar las estadísticas de puntos de vida, de ataque o de otras características. Pero además se puede cambiar la tendencia de un barrio si llevas los pines y la ropa de la marca que tú quieras convertir en tendencia. Y eso se consigue ganando varios combates con esa marca hasta convertirla en número uno. Puedes llevar una marca que sea débil en ese barrio, ganar varios combates y de repente convertirla en la marca número uno, que hace que tu ataque sea el doble de potente y cosas así. Entonces, bueno, es interesante. Ah, y estos ataques, bueno, ¿pero a quién atacamos? Pues hay una cosa que se denomina el ruido. Son una especie de monstruos invisibles que flotan en Shibuya y que solo pueden ver los jugadores, pero que afectan a los habitantes del barrio y en muchos casos tendremos que eliminarlos como parte de las misiones. Para ver el ruido tenemos el pin del jugador que nos permite escanear la zona. Así se localizan e incluso puedes encadenar batallas con varios ruidos a la vez para poder conseguir mejores recompensas. Y además puedes ver los pensamientos de la gente. que también eso sirve a veces para encontrar pistas o para descubrir ideas que puedes implementar luego en otras personas de cara a solucionar misiones. La verdad es que he jugado 2/3 del juego, no he podido terminarlo todavía y lo estoy disfrutando enormemente. Se ha convertido para mí en uno de mis juegos favoritos y si todavía mejora el tercio que está, estoy seguro que va a ir a uno de, a mi top de juegos. Mejora. Pues las dos primeras partes, las dos primeras semanas son impresionantes, la verdad. Además las mecánicas están muy bien, aunque a mí me tiene enganchadísimo la historia, que tiene revelaciones cada vez más impactantes y que van explicando muchas cosas. Y los personajes me han parecido increíbles, desde Neku, que con un carácter muy cerrado en sí mismo, pero va evolucionando conforme va viendo y aprendiendo. Y eso se ve poco, lo de una transformación coherente de un personaje en un juego. Y a mí eso me ha enganchado muchísimo. Aunque claro, a mí me ha gustado mucho también su compañera Shiki, que también va revelando por qué es, cómo es. Y, bueno, todos los personajes están cuidadísimos y las historias están francamente bien. Y es un juego además muy de su tiempo, con inquietudes como la moda en la ropa, la música, las tendencias, los pines, el consumismo, los blogs o los influencers en un juego de rol, que esto no lo había visto yo nunca. Se nota que es un port de un juego, de una consola portátil y no muy potente en detalles que no molestan, pero que se nota. Por ejemplo, todos esos complementos de ropa que puedes comprar y de moda no se reflejan en aspectos personajes o las cinemáticas, que en realidad no son tales, sino más bien imágenes estáticas que van cambiando sin animaciones. Entonces, bueno, están bien hechas, así que tampoco molesta, pero ahí te das cuenta que no es un juego AAA de una consola actual, sino que es más bien de eso, de una portátil que tampoco tenía tanta capacidad. Además, también es muy lineal y guiado. Se puede explorar y hay una misión secundaria, pero no son demasiadas. Aunque como la historia principal es tan potente, la verdad es que no lo he echado para nada de menos. Así que bueno, tampoco tengo mucho más que añadir. En definitiva, me ha parecido que es un juego de rol espectacular. Y que con una historia fantástica, unos personajes increíbles, gran diseño, gran banda sonora. O sea, yo estoy encantado. Estoy deseando continuar a ver si ese último tercio, que según me dices es todavía mejor, ¿no? Todavía mejor. Claro, yo te decía, te iba a comentar, digo, hombre, no tienes más que decir porque te has quedado a gusto. O sea, que te han marcado aquí un reportaje impresionante. Ya te digo, va para arriba, ¿eh? Va para arriba. El final, en fin, impresionante. The World With You, el canto de cisne de Tetsuya Nomura, a mi juicio. Nosotros vamos a seguir porque vamos a hablar de narrativa con una compañera como es Marta. Y muchos lo estabais ya deseando que llegase este momento, contando los días, este último mes, para que se produjese este reencuentro, esta sección donde hablamos de narrativa con Marta. La semana pasada estuvimos con Nacho, que nos acercó esas curiosidades de Animal Crossing, y continuaremos la semana que viene con nuestro compañero Álvaro, que nos va a hablar de los eSports. Pero hoy, precisamente en un programa como este, que han salido a relucir varios términos relacionados directamente con la narrativa, como es ese sistema de moralidad, cuánto queda en manos del jugador, cuánto del creador, del que crea las historias, está, pues hoy vamos a hablar de todo ello de una forma u otra, porque al final es historia de nuestro medio y de cómo se confeccionan esas historias que tanto nos apasionan. Pero lo primero, Marta, bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí una vez más. Aquí estamos. Hay que decir antes de nada que gustó muchísimo aquel primer acercamiento que hicimos el mes pasado, que lo del juego fue un acierto. A nuestra audiencia es que le encanta jugar, ¿eh? Bueno, sí, tenemos aquí toda la pasión y la emoción por los videojuegos. Creo que es bastante esperable. Yo me alegro mucho. Luego, es verdad que vi algunos de los comentarios y las intervenciones y yo vi que había bastantes respuestas acertadas, me hizo ilusión, así que desde luego que era Death Stranding, aquí con lo de las cargas del pobre querido Porter. Bueno, iremos subiendo el nivel con cada programa a nivel de pues esto, de estas preguntas. Pero antes, ¿qué te parece si recordamos, hacemos un poco de repaso de dónde nos quedamos, un poco para el que llegue de nuevas, que nos encuentre que aquí, hombre, que hay un recorrido? Sí, por supuesto, ya en el programa anterior creo que nos centramos básicamente en definir, en acotar qué es lo que era una narrativa, en la dificultad

como, jo, tío, qué marrón, la máscara creo que me queda fatal y estoy aquí delante de mis colegas y yo qué sé, y mañana tengo un examen y me tengo que estar preocupando aquí de la máscara que llevo, es que encima creo que me queda mal, nos hacemos un selfie, tío, que mañana tengo examen, pues, no sé, eso diría este personaje. ¿Quién será? Pues, ¿quién será? Dejadlo en los comentarios será. Y lo veremos. Pero bueno, que ha sido un placer, qué alegría poder hablar aquí de forma detenida sobre estos temas que al final a todos nos interesa y todos lo vivimos, porque son videojuegos y es la forma de contar esas historias en esos videojuegos. Marta, que ha sido un placer y que aparte de la narrativa, vamos a volver a repetirlo. Final Fantasy VII Remake está ahí a la vuelta de la esquina. Oh, por favor, no puedo más, ¿eh? Yo ya me lo he pasado dos veces la demo. Yo no vivo en mí. Qué ojazos, ¿eh? Sí. Qué ojazos. Qué ojazos. Todos somos Jesse. Todos somos Jesse ahora mismo. Todos. Metiendo ficha ahí a muerte. Pero sí, un placer estar con vosotros una vez más y aquí estaremos en el batallón y alzando espadas todos juntos. A ti siempre. Nosotros vamos a ir concluyendo el programa de hoy. Toca concluir este episodio tan fantástico, tan variado y donde se han conversado durante debates que son increíbles. Pero antes, Aitor, nosotros nos debemos a nuestro público, nos debemos a esos mecenas que están cada mes apoyando y contribuyendo a que el proyecto siga creciendo. Así que vamos a leer quiénes son. Pues sí, vamos a dar las gracias, muchas, muchas gracias. A Barbeceros, Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Aral, Fernando Miguel, Telate, Disender, FP Josh, Clovisindo, Nightshard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cerdiablo, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Ruso Díaz, Ulico 80, Pipes, Javi RF, Kimakun, Kowiza, Aligieri, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Xuxi, Xfer Series X, Peter Griffin y Berhaf. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos, efectivamente, y nos vemos ese jueves en el Responde, Aitor, así que ahí estaremos. Sí, nos vemos el jueves, que yo ya me auguro que la lista va a ser mucho más larga que esta, así que voy a ir afinando la garganta. Pues sí, vete preparando porque va a superar los 100, ¿eh? Según estoy ya intuyendo. Sí, y sí, lo sí. Mismo, Juanjo, nos vemos muy pronto. Muy bien, pues nada, nos vemos la próxima semana, ya queda menos para ese remake fantabuloso para este mes que viene, que va a ser grandísimo. Recuerdo que también por ahí un Persona 5 en castellano, que va a ser la repanocha. Yo estoy en un momento, vamos, súper dulce en este año. Y un Animal Crossing y un Doom Eternal, madre del amor hermoso. Todos, no podría decirlo todos, estamos que nos salimos. Estamos en la mejor época ahora mismo del año. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo, Traders, nos vemos muy pronto para seguir hablando de videojuegos. Pues sí, este jueves, sin ir más lejos, nos vemos. Eso es, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.